agarrados en el lomo de la globa. Estamos recibiendo ahora a Alejandro Mutay, militante del 26 de marzo, Unidad Popular. Alejandro, buen día, ¿cómo andás? Buenos días. Todo bien. Bueno, pocos días faltan para el referéndum del 27 de marzo y me imagino que toda esa zona de Belvedere, La Teja, viene trabajando bastante bien de cara al referéndum. Y a partir de mañana creo que vamos a empezar a trabajar mejor porque hemos en estos días para atrás hemos estado reunidos con los compañeros para poder enfrentar en esta última instancia con toda la más fuerza posible y poner toda la carne en el asador para poder para poder derrotar al no, que sí sea triunfador en esta. Tan importante tema, evidentemente, de lo que pasa, pero también está el tema, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social, un tema que han trabajado también ustedes para marcar presencia allí en toda esa zona. Contanos, Alejandro, ¿en qué zona están moviéndose? Nosotros, yo particularmente, estoy acá en Manuel Herrera Lloves y Montero Vigorreta, que sería la zona de Pueblo Victoria, uh-huh. Pero hacemos Pueblo Victoria, que es parte de La Teja, bueno, La Teja, Paso Molino y Belvedere, todo en esta zona nos movemos nosotros. Bien, y me decías que a partir de mañana se van a intensificar la tarea. A partir de mañana vamos a intensificar la tarea. Mañana a las 10 horas nos encontramos con los compañeros allí en Plaza Lafone, con audio, con ganas de enfrentar a este modelo, a esta derecha que viene parada en los pedales. Y bueno, los trabajadores y el pueblo, que somos nosotros, organizados, no le vamos a poner un palo en la rueda, lo vamos a parar. La tenemos que parar, es necesario que los trabajadores nos organicemos, nos juntemos en esta, como hablaba el compañero que me antecedió de los frigoríficos. Es muy necesario en esta instancia que la clase obrera, los trabajadores, reconciliarnos para poder enfrentar esta derecha que se viene con todo. Y bueno, hay que organizarse. ¿Y ese trabajo militante en la calle, cómo has visto a la gente? ¿Qué les dice? La gente, el sábado pasado hicimos la Feria de La Teja también. Sí, la gente la vemos muy receptiva y la gente tiene ganas de dar la pelea. Nosotros vemos que hay una reserva de pueblo que quiere más en este barrio, ¿no?, que en La Teja, ¿no? La gente le hace con el puño y vamos arriba. Sí. Y bueno, hay que aprovechar estas instancias para poder, ahora le vamos a dar con todo hasta el 27 para poder derogar estos 135 artículos que son nefastos para el pueblo, yo hablo como trabajador, como obrero que soy, esto del derecho a huelga, ya con eso, un trabajador con eso ya no prisa más. Esto enfrenta a trabajadores contra trabajadores, divide la clase obrera, y no podemos permitir que ellos se salgan con la suya. La clase obrera no puede estar dividida, ya viene cascoteada de tiempos atrás, y bueno, esta es la hora de la clase trabajadora, del obrero, y a juntarnos todos los trabajadores, no miremos pelos políticos, somos trabajadores, y tenemos que derogar estos 135 artículos, y el 28 ya tenemos que poner la cabeza pensando en enfrentar la reforma neoliberal de la seguridad social, que afecta a todos los trabajadores de todos los partidos políticos, y los trabajadores organizados somos los que tenemos que enfrentar todas estas batallas que vienen por delante. Alejandro, buen día, ¿cómo andás? Todo bien, Hernán. Bien, bien. Además, me imagino, está la oportunidad en estas actividades de hablar de los temas en serio, ¿no?, que están rumbo al referéndum, cuando la gente lo que está viendo en general a través de los medios, de las redes, es un espectáculo lamentable, de lo menos importante, ¿no? Está entre, que te digo, Peppa Pig, que el otro contesta de la camiseta rosada y celeste, o sea, desde los políticos que están en el gobierno y en el Frente Amplio, se ve un debate muy pobre en torno al referéndum, ¿no? Y realmente sí, porque yo lo que veo como ciudadano común que soy, laburante, he visto que la casaca celeste en este caso no ve una fuerte oposición. Mm. Por eso ellos han ido a la vanguardia. Bueno, si no la han encontrado esa oposición en el lugar en el Parlamento, el pueblo tiene que ser la verdadera oposición a todo eso. En el caso de Heber, que dijo que en algunos barrios pasa esto. Bueno, pero Heber hace 40 años que está en el Parlamento. ¿Qué ha hecho él en el Parlamento durante esos 40 años que está? y que ha vivido muy bien y que tiene muy buenos negocios, ¿qué ha hecho él para el pueblo para que eso no suceda? Él es responsable de ese empobrecimiento del pueblo. Todos ellos, todos los que han estado ahí en el Parlamento, son los responsables de que esta sociedad esté así. Ellos son los responsables con las exoneraciones de impuestos a las multinacionales. Se han olvidado del pueblo, totalmente se han olvidado del pueblo. La carestía, usted va a cualquier vecina de barrio, cualquier trabajador del barrio, tiene que andar contando las moneditas para comprar en la feria. ¿Cómo no puede un kilo de tomate 180 pesos? Usted va a comprar una lechuga, vale 50, 60 pesos, ahora capaz que baja un poco. El maple huevo es tener que sacar un 5 de oro para comprar un maple huevo. Sí, y bueno, sí, sí. Y el gobierno no amortiza nada eso. Puede darle la exoneración a UPM y no puede amortizar los precios cuando se van a la suba por distintas inclemencias del tiempo. Amortiza el gobierno. ¿De qué lado está el gobierno? El gobierno está del lado de las multinacionales y el pueblo se tiene que dar cuenta del papel que tiene que jugar como trabajador. Eso lo tiene que amortizar el gobierno cuando suben las cosas. Eso te había escuchado justo en la radio ahí. Un sindicalista que dijo, Uruguay nunca va a tener el petróleo barato porque no produce petróleo como Venezuela. Venezuela sí. Ahora Uruguay produce carne y nunca puede tener la carne barata. Porque la exporta la carne y importa carne de Paraguay. Comemos carne de menos calidad, la buena nuestra se va y todavía la comemos más carísima. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque no están del lado del pueblo, porque no están del lado de... están entregados a las multinacionales. Y no solo esto, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué pensás cuando, bueno, alguien con mucho peso en el progresismo, que ha juntado muchos votos, ni hablemos en lo internacional, pero como Mujica ha salido a declarar en estos días que no quiso meterse en la campaña para no radicalizarla y que ve con preocupación que esto genera enfrentamientos de uruguayos contra uruguayos, que se ha perdido el buen diálogo, digamos, que tenemos que estar todos juntos, ese tipo de cosas? ¿Qué te genera a vos y qué te gustaría conversar con la gente respecto a esa idea que transmite Mujica? Cuando lo vi a eso, lo primero que pensé, y es mi opinión, no quiere decir que sea la razón. Pienso que él no está en muy de desacuerdo con los 135 artículos. Fue lo que yo sentí. Uh-huh. Eso fue lo que él demostró en esas declaraciones. Yo lo interpreté de esa manera, capaz que otra persona... yo pienso que él está muy alineado y comprometido con esos 135 artículos. Es mi opinión. Claro. Bueno, esta oportunidad de la campaña, que queda poco más de una semana, Alejandro, lo que te preguntaba Marcelo, también es una oportunidad de acercarse a la gente y de seguir en contacto para lo que se viene hacia adelante, ¿no? Y esto nos da a nosotros como militantes de base, a la organización, primero... pone a la organización y a la Unidad Popular en la calle, donde tiene que estar con el pueblo y defendiendo estos artículos que son nefastos para el pueblo. Bueno, y ahí se ubica la Unidad Popular, se ubica en el lugar que se tiene que ubicar. Y después como que aceita como hablábamos la otra vez, ¿no? Ya lo hemos reiterado en distintas oportunidades. El militante político de barrio tiene que estar aceitado y siempre esto nos da el puntapié inicial como para poder seguir con un proyecto a 2024 de tener ese engranaje funcionando. Y bueno, espero que este sea el último empujón que nos dé el embrión para seguir después con el tema de la reforma de la Seguridad Social. Después ya sabemos que se vienen las elecciones y bueno, nos mantiene y poder tener contacto con la gente, ¿no? Que es lo más, no hay nada más importante, porque esta llamada por teléfono, si bien está muy buena, la escucha mucha gente, pero nada suplanta al contacto con la gente en el lugar, en el territorio. Eso es lo primordial. Sí, lo que vos decías, lo de la seguridad social, pero además está, y como para las elecciones faltan unos años todavía, la gente va a medir quién se va a acercar y se va a mostrar dispuesta a pelear con ella contra esta realidad que vos describías de lo que está subiendo todo lo que debería ir en la olla. No, la gente no puede esperar a ver qué propuestas de gobierno vienen dentro de 3 años. Hay peleas que hay que darlas desde ahora. Yo pienso que sí, claro. A nivel social, poder nosotros poder tener algún contacto de podernos acercarnos a lugares para conversar de estas cosas. La verdad que se le hace difícil a la gente para poder vivir y bueno, si nosotros podemos insertarnos en esos lugares para poder intercambiar este tipo de cosas, la situación que está viviendo la gente, está viviendo una situación compleja, jodida, la falta de trabajo, el salario no sabemos que se ha perdido poder adquisitivo año a año, ¿no? ha ido en baja eso, y bueno, todos tenemos que estar allí para poder discutir esas cosas, y bueno, y de qué forma se pueden organizar cosas a futuro. Alejandro, recordanos la actividad de mañana, ¿a qué hora, dónde van a estar? Mañana a las 10 de la mañana nos vamos a estar en Plaza Lafone, allí. Ya el sábado pasado hablamos con los feriantes, los vecinos, me dijeron, venga nomás que acá tienen su lugar. Bien. Vamos a estar a las 10 de la mañana allí con audio, y bueno, y vamos a tener balconeras del CIE, tenemos las papeletas, y el domingo yo acá en Manuel Real Llobe, 4175, el domingo de mañana, vamos a estar acá con los compañeros también para haciendo lo mismo, la misma tarea, bueno, de informar a la gente, de tener ese contacto que es muy necesario. Gracias, Alejandro, nos reencontramos. Bueno, un abrazo, que tengan un buen día, chao.